La sangre va secando bajo el sol. La única calandria que voló vive hoy esperando el retorno del alcohol. Yeah.